Monte Alto, de Cercotec, Bruno Trisotti, un gran amigo, una persona que ha hecho un gran trabajo y ha estado desarrollando de la mano junto a Evelyn Dixon interesantes proyectos. Pero hoy hablaremos del programa Cambia tu Camión, de Cercotec. Bruno, buenos días, ¿estás por ahí? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, ¿cómo están ustedes en Puente Alto? Aquí estamos, bien, con un calor agobiante. Esperando las buenas noticias de Cercotec. Adelante, Bruno, con tu informe. Cambia tu Camión. Hoy día nosotros estamos difundiendo el programa Cambia tu Camión, que es un fondo concursable, no reembolsable. Eso es súper importante. Esto no es ni un crédito ni un préstamo. Y que lo que buscamos nosotros en Cercotec es subsidiar a micro y pequeños empresarios del sector transporte de carga con ventas netas anuales iguales o inferiores a 5.000 UF. Para la idea es aumentar la competitividad a través de la renovación de los camiones antiguos. Nosotros vamos a entregar un subsidio de hasta 6 millones para que los micro y pequeños empresarios del sector transporte de carga puedan cambiar su camión, camiones que tienen que tener una antigüedad mínima de 25 años. Mínima. Y se puede cambiar por un camión con una antigüedad máxima de 10 años. Puede ser nuevo o con una antigüedad máxima de 10 años. ¿Aló? Correcto, sí te estamos escuchando. ¿Y este proyecto a quién beneficiaría directamente, según directamente, sus estudios? Es directamente es uno de los programas focalizados que tenemos como Cercotec del gobierno del presidente Piñera, donde queremos apoyar a los micro y pequeños empresarios, como te decía, del sector transporte de carga. Está focalizado en ellos. Y las características que tiene que tener el camión de reemplazo son varias características, y esto es lo que es súper importante que la gente que esté interesada lo escuche. Porque el camión de reemplazo debe corresponder a un vehículo motorizado pesado destinado al transporte de carga, un PBV igual o superior a 10 toneladas. El camión de reemplazo podrá ser nuevo o tener hasta 10 años de antigüedad, como yo te comentaba, estar vigente en el registro de vehículos motorizados, contar con la revisión técnica al día y contar con permiso de circulación al día. La postulación es súper sencilla, ahí va a haber mucha gente que va a enganchar con lo que estamos comentando ahora, pero que le va a faltar quizás más antecedentes de saber cómo se postula, cuándo se postula, y para eso nosotros tenemos dispuesto el punto MIPE de Cercotec, que quedan huérfanos 1117, piso 9, donde pueden hacer todas las consultas, o también nos pueden llamar al teléfono 248-18529. Lo repito, es el 248-18529. ¿Cómo postular? Nos debe preguntar mucha gente, se debe estar preguntando mucha gente en la gran comuna de Puente Alto. Para postular es súper fácil, hay que ingresar directamente en la página www.cercotec.cl, inscribirse en la página, ahí uno pincha el programa Cambia tu Camión, bajar las bases del concurso, leérsela, estudiarla, porque ahí salen todos los antecedentes, y la postulación en sí es: tienen que enviar o venir a dejar personalmente a las oficinas de Cercotec un sobre cerrado con la siguiente documentación. Lo primero es la ficha de postulación completa, que es la que sale, que pueden bajar directamente en nuestra página web, y esta ficha lo que contiene son los datos de la persona que postula, los datos del vehículo que se quiere reemplazar y los datos del vehículo de reemplazo. También se les va a exigir, ahí tienen que estar el certificado de inscripción y anotaciones vigentes que entrega el registro civil del vehículo a reemplazar, y evidentemente tiene que tener una antigüedad máxima de un mes al momento de la postulación. El vehículo tiene que estar a nombre de la persona que postula o a nombre de la empresa de la persona que postula. También tiene que estar la copia de la revisión técnica al día del vehículo que se quiere reemplazar. Tiene que estar la copia del permiso de circulación al día del vehículo a reemplazar también. Tiene que estar importante para que la gente vaya tomando conciencia. Tiene que estar el formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos o las declaraciones del IVA del año 2012 para empresas o empresarios con menos de un año de antigüedad que no hayan realizado el ejercicio de renta 2013. Y el formulario 22 del Servicio de Impuestos Internos para empresas o empresarios con más de un año de antigüedad. Hay una salvedad. En caso de que los empresarios que tributen renta según categoría, con menos de un año de antigüedad, se deben adjuntar también las boletas de honorarios emitidas en el año 2012. Y también, como nosotros, el subsidio que se va a entregar es de 6 millones de pesos. Como yo te decía, este no es un subsidio que se devuelvan los recursos, sino que no es ni un crédito ni un préstamo, es una apuesta del gobierno del presidente Piñera en apoyar a los micro y pequeños empresarios del sector transporte de carga. Tiene que estar también un documento que acredite verazmente que el postulante cuenta con los recursos disponibles para costear la diferencia entre el subsidio que entregamos nosotros en Cercotec y el precio del vehículo que se quiere reemplazar. O también puede ser que cuente con un crédito aprobado para financiar este cambio de camión. O sea, se puede ocupar para gente que quiere comprar un camión de hasta 6 millones de pesos con subsidio, o entregar estos 6 millones de pesos que entregará Cercotec como un pie para un crédito en el banco para mejorar su camión. Correcto, nos queda bastante claro. ¿Podría repetir los teléfonos? El teléfono es el 248-18-529. Lo voy a repetir, el 248-18-529. Es súper importante que también todos los micro y pequeños empresarios del rubro, del sector de transporte de carga, nos visiten en la página web o nos llamen por teléfono, y también tener claro que la postulación es hasta el 12 de noviembre. O sea, nos queda más o menos un mes para postular a poder acceder a cambiar el camión. Me parece. ¿Algún llamado a los amigos Puente Alto, camioneros? A todos nuestros amigos que sacan la mugre trabajando, a todos nuestros camioneros de Puente Alto, del sector de transporte de carga, postulen esa herramienta. Es la única herramienta que tiene Cercotec en estos momentos abierta, focalizada en un rubro en específico. Nosotros queremos apoyarlo, es la misión que nos ha dado el presidente Sebastián Piñera, apoyar a este rubro para que vaya mejorando su competitividad a través del cambio del camión. Y también motivar a toda la gente que tiene ganas de emprender y una idea de negocio, la gente que ya empezó su micro y pequeña empresa, pero que necesita un apoyo del Estado, a que postulen al resto de nuestras herramientas. Nosotros vamos a lanzar el Capital Semilla en su línea Emprendimiento y Empresa la primera quincena de marzo, así que la gente ya se vaya preparando, que nos vaya preguntando. Nosotros dimos ya el teléfono del punto MIPE, donde van a poder responderle y despejarle todas sus dudas. Vuelvo a repetir el teléfono, es el 248-18-529, el 248-18-529, o nos pueden venir a visitar a Huérfanos 1117, piso 9, en Santiago Centro, más o menos Huérfanos con Bandera. Muchas gracias, estimado Bruno Trizotti. Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco que nos den este espacio para seguir apoyando a micro y pequeña empresa, y más en Puente Alto, donde tenemos grandes y excelentes micro y pequeños empresarios. Muchas gracias por la gentileza. Nos vemos por los caminos de la vida en un próximo despacho con Bruno Trizotti. Hasta luego. Muchísimas Bruno. Gracias. Chao, Bruno. Chao. Ahí estaba Bruno Trizotti, lo conocíamos ya de hace algunos años atrás cuando trabajaba en una universidad. Un gran saludo para el director regional Bruno Trizotti. Buen amigo y también siempre con ganas de generar esto que denominamos el emprendimiento, una palabra muy manoseada por muchos, ¿no? 13 minutos más estaremos hablando de eso.